el impulso de la Iniciativa Ciudadana Europea y he venido, como siempre, al simposium de Renta Básica. Este año me ha parecido especialmente brillante gracias a las intervenciones de gente potentísima y especialmente algunas mujeres, sobre todo la mayoría de las mujeres activistas que han venido para acá tenían muchísima fuerza, no solamente como los argumentos que tenían, sino como comunicadoras. El futuro es de las mujeres y el presente también, y este simposio, la fuerza y la calidad que está teniendo, lo están demostrando. Vieito Lorenzo, son membro dos colectivos Ciudadanos por la Renta Básica de Galicia y también la Red de Renta Básica do Estado Español. Participo en la organización de este simposio, que creo que é necesario porque a renda básica é unha medida absolutamente necesaria e imprescindible neste momento, dado o mundo absolutamente líquido no que estamos vivindo, cheo de crises de todo tipo. A crise económica ainda non está resolta, a crise ecolóxica se nos ven en riba e é necesario ter unha base sólida na cual empezar a formar a nova sociedade ecolóxica que necesitamos. Tamén a renda básica é necesaria, porque tamén estamos nun momento en que o neoliberalismo está acabándose, e como decía Stephen Hawking, ou ben imos hacia un mundo onde a maioría sexa miserablemente pobre, ou imos a un mundo de luz ocioso, segundo a redistribución que nos permitan os propietarios das máquinas. A renda básica entraría dentro desa política de redistribución. E despois, dende unha perspectiva da vida en sociedade, dunha vida en sociedade que sexa igualitaria e que non sexa tan desigual como é esta, e que sexa máis igualitaria, e ento, por tanto, as persoas se podan relacionar dunha forma máis normal, razonable, penso que tamén incidiría aí a renda básica ou nunha política de creatividade, xa empezando polo máis básico, que é a educación das persoas, que empecemos precisamente eso, a formar persoas e non a formar traballadores exclusivamente encaminhados cara ao emprego. Soy Elena, en este caso yo soy la secretaria del colectivo Pola Renda Básica de a cidade da Coruña y pertenecemos tamén pues, lo que será a red de renta básica a nivel estatal. Y en este caso yo, la verdad, me empecé a meter un poco en esto porque, sinceramente, había perdido mucho la esperanza en la posibilidad de hacer un mundo mejor. Y creo que la renta básica ha supuesto para mí abrir una puerta otra vez, esa puerta que creía que estaba cerrada. O quizás sí estaba cerrada, pero por lo menos abrir una ventana. Abrir otras nuevas oportunidades a creer que hay una posibilidad de que el mundo en el que estamos sea un poquito mejor. De que realmente sí exista la posibilidad de que las personas tengamos dignidad, que tengamos la libertad de poder decidir, de poder tener una vida digna y poder de verdad no conformarnos con aquello que tenemos ni tener que renunciar a aquellas cosas que nos hacen bien y nos hacen felices simplemente por el hecho de que no tenemos la oportunidad de económicamente ser suficientes. Entonces yo creo que en ese punto fue cuando yo me di cuenta de que la renta básica era la oportunidad que yo estaba buscando para volver a recuperar la esperanza y seguimos adelante y haciendo ruido. Soy Sergi Reventós y soy el director de la oficina del plan piloto de renta básica que se va a hacer en Cataluña por el gobierno de la Generalitat. Y estoy aquí en el simposio, 21 simposio de la renta básica, para explicar un poco en qué va a consistir este plan piloto que se va a hacer en Cataluña. Está pensado para otorgar a 5.000 personas una renta básica para los mayores de 18 años 800 euros y para los menores de 300. Y creemos que va a ser un plan piloto muy ambicioso e importante, que va a aportar algunas cosas importantes, sobre todo por lo que hace a la universalidad y la suficiencia de una renta básica. Nos puede aportar mucha información y hemos venido a este simposio a poderlo explicar un poquito. Y bueno, la verdad es que creo que nos puede a todos los partidarios y partidarias de la renta básica darnos también la oportunidad de poder tratar sobre muchos aspectos de la renta básica por todo el aparato de información y de difusión que nos va a permitir durante todo este tiempo el plan piloto y en este sentido pues bueno, las ocasiones que vamos a tener para poder desarrollar algunos aspectos importantes de la renta básica, su capacidad para erradicar la pobreza, su capacidad para aumentar la libertad de la gente, para mejorar las condiciones de vida, para la emancipación de los jóvenes, para, en fin, procesos de emancipación de algunas mujeres y para hallar respuestas que muchas veces es importante poder evaluar, ¿no?, con políticas que en este caso pues bueno, pues un plan piloto para 5.000 personas. Soy Coral Herrera Gómez, soy escritora, soy feminista, soy activista de la renta básica y bueno, esta es la primera vez que vengo al simposio. Estoy muy emocionada y muy ilusionada porque bueno, le comentaba a las compañeras que siempre he estado leyendo y siguiendo todos los eventos y me encanta ponerle cara a la gente y bueno, pues sobre todo lo más reconfortante para mí es juntarme con gente que lucha por un mundo mejor, porque así no me siento tan rara, ni tan sola, ni tan loca. Y el tema de la renta básica, bueno, a mí me parece fundamental. Yo trabajo mucho en el área del tema de las relaciones humanas, las relaciones de pareja, el tema de la violencia, el tema de las jerarquías, el poder. Y para mí la renta básica sería un poco la manera de empezar a transformar la sociedad. Bueno, en la medida en que logremos cambiar la forma de relacionarnos entre nosotros y nosotras, también podremos cambiar las formas de organizarnos social, política y económicamente, ¿no? A mí hay un tema clave que trabajo mucho, que es el tema de la autonomía emocional, que no puede ir sola, ¿verdad? Que tiene que ir de la mano con el tema de la autonomía económica. Es decir, que pienso que si todas las mujeres tuvieran una autonomía económica, podrían divorciarse de sus maridos, podrían salir de relaciones en las que no son felices, también podrían escapar de los círculos de la violencia en las que están, ¿no? Bueno, porque pienso que no hay libertad si no hay autonomía económica, ¿no? Que si no, la libertad de elección en realidad es un mito. Y bueno, sí que siento que es un tema revolucionario en la medida en que los cinco pilares que sostienen el capitalismo, que es la explotación sexual de mujeres, explotación reproductiva, explotación laboral, doméstica y emocional, podríamos acabar con ellos en la medida en que tuviéramos al menos la autonomía económica para luego ir construyendo también la autonomía emocional, ¿no? El poder crear otras formas de relacionarnos, otras formas de querernos, otras formas de organizarnos, otras formas de repartir los recursos. Y bueno, como lo veo una medida tan plausible y tan efectiva, creo que en realidad la renta básica provocaría una serie de cambios fortísimos en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y como parto de la base de que lo personal es político, ¿verdad? Pues creo que todos estos cambios personales que haríamos si tuviéramos autonomía económica provocarían inevitablemente un cambio social, político, económico, cultural también, educativo, de todo tipo. Así que bueno, por eso apostamos por la renta básica y por eso yo creo que el feminismo tiene que abrir este melón, y porque para mí sí que es una medida esencial y ahí vamos a defenderlo ahora en el Congreso. Soy Fernanda Gadea, soy coordinadora de ATAC España y de ATAC Canarias y vengo de Canarias. Estoy en la 21 edición del simposio de renta básica aquí en La Coruña. Es mi segundo simposio. La verdad es que en tantos años ya tenía ganas. En ATAC llevamos pues nuestros 20 y pico años de recorrido luchando por la renta básica, peleando por la renta básica, y a día de hoy nuestro observatorio de renta básica de ATAC Madrid pues da fe de que el que se hable de la renta básica como se está hablando, el que la gente ya sepa lo que es, que la universalidad ya no es una cosa que echan las manos a la cabeza, que es más importante que nunca, que no, esto de no dejar a nadie atrás no es una manera de hablar, no se puede dejar a nadie atrás, y creo que vivir una vida digna empieza por dar dignidad a las personas, pues necesita simposios, necesita que se discuta, que se debata, porque es verdad que estamos obviamente todos de acuerdo con la renta básica universal, incondicional, independiente de otro tipo de ayuda, ¿no? o de trabajo, lo que sea, individual. Eso es muy importante, porque tiene un sesgo feminista que es innegable, con lo cual creo que el mundo del feminismo está de enhorabuena con la renta básica, lo ha estado siempre y ahora lo está sabiendo. Pues llegó el momento. A la renta básica, por suerte o por desgracia, yo voy a decir por suerte, para la renta básica, por desgracia, para las circunstancias, es más necesaria que nunca. Falta una renta básica. Aquí quien nace pobre, muere pobre. Aquí quien nace pobre, muere pobre. Escucha. Loca, sociedades injustas. Cuesta encontrar bondad cuando buscas. Reparto desigual, desequilibrio social. Bajo el suelo todos tumbados igual. Dicen que el pobre roba, el rico robó. Sistema de clases hinchando el robo. En función de donde naces se escribe todo. Pobre sujetando el cielo, siempre el mismo modo. Ya. Gente sin principios enseña valores. Gente que perdió su alma y necesita ir quemando las flores. Escoria de corazones, cosas del karma. Para ayudar a las personas no hace falta ni razones. Siembra en el drama. Los de siempre no dejarán de machacar a la gente. Y esto no es broma, te lo digo yo. Sociedad que tiene pobres, sociedad que fracasó. Sociedad que fracasa. Aquel que nace pobre muere pobre. Aquel que nace rico muere rico. Aquel que nace pobre muere pobre. 5TRP apoyando una renta básica incondicional. Aquel que nace rico muere pobre. Muere pobre. Hola, soy Nuria. Soy economista. Soy miembro de ATAC. Y concretamente dentro del Observatorio de Renta Básica Universal e Incondicional de ATAC, al que me añadí hace ya unos años. Estoy en el Simposium de A Coruña y, aparte de encantada con esta ciudad, este galego tan, tan precioso, pues realmente he aprendido aquí que la universalidad y la incondicionalidad es absolutamente básico. Y animo a toda la gente joven a investigar un poco en este tema y profundizar en lo que significa la renta básica universal e incondicional como fórmula para acabar con los mal llamados pobres, porque realmente no existe el pobre como adjetivo, como si fuera el rubio o el moreno, sino una situación de pobreza con la que hay que terminar. Entonces, nada, animaros a meteros en... a investigar este tema. Me llamo David Casasas, soy barcelonés, catalán, soy profesor de la Universidad de Barcelona de Teoría Social y Política. Por cierto, una de las cosas que imparto es movimientos sociales, con lo cual me interesa y me hace ilusión participar en este programa. Y bueno, yo estoy en la Red Renta Básica desde su fundación en 2001, trabajando en varios frentes de ellos. Últimamente, sobre todo, he estado escribiendo mucho. He ido publicando, ahora en 2018 publiqué en castellano y luego más adelante en otros idiomas un libro. Se llama Libertad Incondicional, la renta básica y la revolución democrática. Y a mí me interesaba mucho esta idea de la renta básica en la revolución democrática, porque yo creo que la renta básica es muy importante, y por aquí va parte de mi trabajo y de mi militancia y de otros compañeros. Me interesa mucho la renta básica como medida para luchar contra la pobreza, la exclusión, la precariedad, pero también para pensar qué tipos de vidas mucho más libres, los que están ahora y las que están ahora excluidos y los que no lo están tanto, pero que están atados a ciertas formas de trabajo que a lo mejor no desean, qué formas de vida se podrían poner en circulación. Esto había un tipo que hacía las de la distinción entre justificaciones estáticas y dinámicas de la renta básica. Las estáticas es decir, a cuánta gente sacamos de la pobreza, que es importantísimo, pero las dinámicas es y qué vidas ponen en circulación estas personas y todos los demás. Y esto yo, bueno, lo he pensado y lo he trabajado también de la mano del sindicalismo, etcétera, en un momento de crisis del trabajo, remunerado y no remunerado, en el que creo que es súper importante que contemos con herramientas incondicionales que nos otorguen poder de negociación para que todos y todas, no siempre los dos, o sea, no solo los de siempre, podamos codeterminar, codecidir en qué trabajamos, por qué, para qué, con quién, bajo qué regímenes jurídicos, dónde, con qué usos del tiempo. Yo creo que hay una cuestión sobre las diversas combinaciones de actividades que queremos para nuestras vidas, y esto se vincula con feminismos, con multitud de terrenos en los que están trabajando movimientos sociales. Hay una gran pregunta sobre todo esto que yo creo que hay que poder responder, y la renta básica aporta herramientas para todo ello. Hola, yo soy María José Vargados, soy la secretaria de ATAC España y pertenezco también al colectivo de Renda Básica da Coruña, que estamos organizando estos días, ayer y hoy, el 21 simposio de la Renda Básica aquí en A Coruña. Me parece importante abrir el melón de este debate porque, teniendo en cuenta la situación en la que vivimos ahora mismo y el mundo en el que vivimos, que cada vez la tecnología va sustituyendo más al ser humano, no solamente en los trabajos mecánicos, sino también en los trabajos de carácter cognitivo, creo que el salario va perdiendo fuerza como elemento de distribución de la riqueza. Y tenemos que dar paso a un nuevo modelo. Y yo hasta ahora, la verdad es que personalmente no he escuchado ninguna propuesta que me parezca más interesante y acertada que la de la renta básica universal, que proveería a toda la población de un ingreso que cubriese sus necesidades materiales básicas, no permitiría lujos, no permitiría, no sería un dinero ni para viajar más, ni para comprarse ropa más cara, ni coches mejores, ni nada de eso, simplemente para tener la tranquilidad de que nunca le va a faltar lo necesario para poder vivir con dignidad. Entonces, para mí esta medida es tan revolucionaria que cambiaría por completo nuestra sociedad. Una sociedad que ahora mismo tiene muchos problemas de salud mental, de ansiedad, de angustia, de falta de tiempo, porque vivimos aceleradamente, todo el mundo va corriendo a todas partes, no tenemos tiempo de pensar, de reflexionar, de hacer nada que no sea puramente productivo desde el punto de vista económico. Entonces, eso cambiaría si tuviésemos nuestras necesidades básicas cubiertas, esa tranquilidad de saber que eso nunca va a faltar y que no nos va a faltar a nosotros ni a nadie de los que nos rodean. Entonces, me parece muy difícil poder vislumbrar desde el presente cómo sería un mundo futuro con una renta básica, pero en todo caso creo que sería mucho mejor que el que tenemos ahora. Hola, soy Ángel Bravo, miembro de Humanistas por la Renta Básica Universal. Fui coordinador en España de la Iniciativa Ciudadana Europea de Renta Básica Incondicional, que empezó en septiembre de 2020 y acabó ahora a fines de junio de este año, 2022. Y bueno, y para mí la renta básica incondicional es muy importante, no solo porque va a acabar con la pobreza y la precariedad de un plumazo, sino sobre todo porque al disipar la tremenda angustia ante el futuro que sufre la mayoría de la gente por no saber si va a seguir teniendo un medio de vida que permita subvenir a sus necesidades, como va a disipar esa tremenda ansiedad ante el futuro, va a darle a la gente mucha energía mental libre para plantearse qué tipo de vida quiere vivir, en qué condiciones quiere vivir, y le va a permitir, por lo tanto, también pues poder dedicarse a lo que realmente quiere hacer en su vida, ¿no? Sin tener que preocuparse tanto por tener que hacer algo para poder sobrevivir. Por eso para mí es muy importante. Pues yo me llamo Concha Sánchez, soy una mujer mayor, jubilada ya, y soy de Coruña y estoy en el colectivo de la renta básica, que aquí le llamamos renta básica. Entonces, ¿por qué estoy en el colectivo? Pues por una razón fundamental, porque no hay nadie que sea libre si no tiene ningún tipo de recursos. Alguien que nace en una familia que no le puede dar los mínimos cuidados, la mínima educación, no va a ser una persona